Susana, ¿puede ser unos minutitos simplemente para que confirme esta situación respecto de que el lunes va a haber una respuesta para los las mamás y los papás, las familias? Sí, nos vamos a reunir ahora con el subsecretario de Recursos Humanos y vamos a acordar una respuesta concreta para garantizar el inicio del ciclo lectivo en el Globito Sur. ¿Y por qué motivo se vio tan demorado, teniendo en cuenta que debió haber comenzado con el inicio de las clases? En realidad hubo cuestiones de refacciones edilicias en las que se plantearon que no estaban dadas las garantías y las condiciones para comenzar con el inicio del ciclo, entendiendo de que son niños en etapa de 1 a 3 años y que había situaciones en la misma institución que en estos momentos no garantizaban para que los niños pudieran desarrollar las actividades. Entendiendo esto, consideramos, y después de haber iniciado el trámite pertinente para hacer la refacción total del piso, bueno, entendiendo también los trámites administrativos, de que uno tiene que ser cuidadoso y respetuoso de esta situación, y que el Globito funciona en horario matutino y en horario vespertino. Y para albergar 96 niños en edad de 1 a 3 años, tampoco había una institución que pudiera, ¿sí?, transitoriamente, hasta que se terminara la refacción del edificio, albergar a esta cantidad de niños. Lo que entendemos ahora es que para el lunes las madres van a tener una respuesta concreta para dar inicio a las actividades en la institución. ¿Y qué se solucionó entonces en este plazo ese problema de inicio? Lo que hicimos fueron arreglos parciales en la institución. El tema es que también hubo una verificación del área de obras públicas donde dice que, bueno, que hay que hacer un arreglo total del piso para garantizar las actividades de los Recién una mamá le trasladaba una inquietud de sentido común. ¿Por qué no se hizo esto en el verano, en el periodo de que hay receso? Porque todos los tiempos administrativos tampoco dependen de la Subsecretaría de Primera Infancia y hay que ser respetuosos cuando dicen que una obra de estas características tiene que ser presentada ante pliegos de licitación, tiene que ser presentado con un expediente, y esto también lleva un curso, ¿sí? No podemos precisar tampoco que en 15 días este expediente, que tiene que hacer un circuito administrativo, pueda llegar a salir en tiempo y forma. Entonces, los tiempos administrativos tampoco son manejados, en 15, 20, 25 días. Uno no puede garantizar un tiempo exacto. Pero bueno, vamos a dar las garantías y vamos a llevar tranquilidad a las familias de que vamos a empezar con las actividades. Van a comenzar, pero no se sabe todavía en qué edificio. Vamos a tratar de que sea en el edificio del Globito Azul. ¿Con el Globito en condiciones? Con los arreglos que se han hecho, arreglos parciales, como para garantizar también de que las madres que llevan a sus niños puedan tener esta respuesta lo antes posible. Yo planteé que para el lunes iba a haber una respuesta concreta. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Porque en esta misma fecha, el año pasado, estaban reinaugurando el Globito Azul con obras que lo ponían supuestamente a nuevo al edificio. El edificio es un edificio totalmente nuevo. En marzo del año pasado estaba ahí. El edificio es un edificio relativamente nuevo. Lo que ocurre es que hay que hacer un arreglo de levantamiento total del piso. Esto lo hablamos con Obras Públicas porque se ha hecho un arreglo parcial, pero bueno, creemos que las garantías en estos momentos es hacer el arreglo total. Y ¿se rompió en un año? Se ha deteriorado, pero bueno, lo vamos a hacer, lo vamos a arreglar, vamos a dejar la institución como corresponde y vamos a dar también las garantías que estos arreglos parciales que hicimos hasta el momento, entendiendo la petición de las madres, ¿sí?, como para que ellos puedan empezar a partir de la semana que viene. ¿No les creen las madres? En realidad, las madres han hecho ahora una petición por escrito. Yo tuve una reunión... Sí, pero después de haber ido varias veces a consultar al Globito Azul y no haber tenido respuesta. Bueno, está bien. En estos momentos la respuesta y las garantías se las estoy dando yo, que soy la subsecretaria de Primera Infancia, y tuve una reunión con dos de las madres a las quienes yo les aclaré todo el proceso, y ahora, el lunes, ellas van a tener una respuesta concreta. Muchas gracias. Por favor. Bueno, ahí entonces la... funcionaria que acaba de... sí, vamos a ver si podemos conversar con alguna de las mamás que están aquí para que nos cuenten y nos digan por qué motivos no le creen a Susana. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. No le creemos porque estamos mira la fecha que estamos y el Globito está cerrado. Nos dicen una cosa, el otro día nos dicen otra y vamos al jardín y nos dicen no nos dijeron nada allá y así estamos a la vuelta, no tienen... Uh-huh. lo que está pasando. Las seños y los directivos del jardín no tienen la culpa de la situación en la que está el establecimiento. El establecimiento está, digamos, subsidiado y está avalado por este lugar. O sea que los responsables de cómo está el globito es este lugar, el SENAF. Entonces, nosotros como padres queremos que den una solución al globito. Las seños no tienen la responsabilidad de tener que cambiar el piso o de tener que estar viendo cómo hacer o solucionar. Ellas ponen la cara todos los días con los padres. O sea, nosotros como padres llamamos, nos acercamos al lugar y ellas dan la cara. Desde este lugar tienen que dar una respuesta. ¿Ustedes estarían dispuestos a aceptar que comiencen en otro lugar de manera temporal hasta que se hagan estos arreglos? Porque parece ser que esa va a ser la respuesta que le van a dar el lunes. Y la idea sería que sí. O sea, porque en esta fecha, como decía una mamá ayer en una radio, no conseguimos lugar en ningún otro jardín. O sea, yo estuve en el barrio Lavalle, fui al barrio Las 1016, el 20 de junio, anduve por todos los jardines. Yo también trabajo y necesito un espacio para mi hijo. Así que la respuesta sería de que si nos dan otro espacio, otro establecimiento, estaríamos dispuestos a llevar a nuestros hijos. La idea es una respuesta. ¿Ustedes han ido a consultar desde el principio, digamos, desde el inicio de clases? ¿Y qué era lo que le decían? De que estaban esperando una respuesta desde este lugar. Claro. También habíamos dicho de hacer una nota al principio, pero bueno, después no se dio. Y otra mamá surgió con esto y bueno, decidimos todas poder venir. Obvio que somos pocas porque muchas mamás trabajan. Tenemos que ser conscientes de eso. Y otras mamás tienen bebés, en los cuales llevan a ese lugar a sus bebés. Y hoy no pudieron estar en este lugar. Pero bueno, la idea es venir el día lunes, ustedes escucharon, a las 10 de la mañana. Nos gustaría que estén ustedes, los medios, para que vengamos el lunes y ella nos dé una respuesta. Porque la idea es venir el lunes y no que nos cierren la puerta y no nos atiendan. Muchas gracias. Chao. Bueno, ahí la palabra de una de las mamás entonces, que están desde las 9 y media de la mañana aquí. Y ha salido la funcionaria, Susana Fierro, que es la subsecretaria de Primera Infancia, a recibir a las mamás aquí en la calle. Es por ese motivo que podíamos compartir parte del diálogo que hicieron aquí en la vereda de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y el compromiso que es cierto y así lo han expresado las mamás y los papás, no es tenido en cuenta, o por lo menos es tomado con desconfianza por parte de las mamás y los papás, es que el lunes a las 10 de la mañana van a tener una respuesta concreta respecto de cuándo van a comenzar las actividades en el Globito Azul y en qué lugar. Aparentemente no sería el edificio del barrio Parque Independencia, sino otro espacio alternativo, pero lo que están pidiendo a las mamás y los papás es que, bueno, se les defina su situación porque esto les genera muchísimas complicaciones porque tenían la expectativa. Exactamente, exactamente. Así que bueno. Bien, Américo, gracias por todo el contacto. Muy bien, hasta luego.